Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muchachos, melómanos y vecinos, bienvenidos sean todos a una edición pues especial de este programa que yo lo llamo un cruce entre Escala Alternativa y Barrio Gamer. un escala alternativa Cross Barrio Gamer. Digo, hay Street Fighter Cross Tekken, hay Project Cross Zone, hay Namco Cross Capcom. ¿Por qué demonios no va a haber un programa así? Y por eso. Iniciamos con un temita de Silent Hill. Y esto que estamos escuchando de fondo es el prólogo de Castlevania 3. Dracula's Curse, en este juego de Nintendo, que nos dará la temática, la tónica de lo que será el programa de hoy. Les habla, les saluda su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, aquí en todo el país de México, para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, vecinos melómanos, empezamos con el tema Dance Off at Silent Hill del grupo The One-Ups, este grupo de Fayetteville, Arkansas, originario de Estados Unidos, que en esta ocasión nos traen un álbum lleno de arreglos de videojuegos de terror. Permítanme un momento, por favor. Ahí está, creo que se escuchaba un poco elevada mi voz al principio, pues. Pero sí, aquí ya estamos. Y como les comentaba, debido a que no va a haber debate por un buen rato, al menos de parte de nosotros, los que integramos el equipo de trabajo de Barrio Gamer, ya lo comentó Bard anteriormente, por cuestiones personales, cuestiones de trabajo. Para no dejarlos solos, pues su servidor decide tomar el espacio con un programa de esos a los que ya creo los tengo acostumbrados a todos ustedes. Un programa donde tendremos arreglos de música de videojuegos. La música será el tema central, por ende la reminiscencia escala alternativa, pero como es de videojuegos, pues ahí está también el guiño al programa Barrio Gamer. Contacto para todos ustedes puede ser por cualquiera de los medios mencionados en la imagen que acabo de compartir, imagen que está publicada en la página de Anime Nexus. Pueden hacerlo por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa, por medio del grupo Barrio Gamer o por medio de Skype si gustan una interacción ya un poco más personal. Me van a encontrar como sander.nexus. También me pueden dar sus comentarios, emitir sus opiniones en mi perfil de Facebook, que es sander.nexus. Ahí me encuentran por todos esos medios, los voy a estar atendiendo. ¿Y qué nos espera en esta ocasión? Bueno, nos espera un álbum con temas, ya lo había comentado, de juegos de... Perdón, juegos de terror. Juegos de terror, esos juegos, pues digamos, acordes a la fecha, acordes a las festividades, esos que nos dan de esos juegos que nos dan ñáñaras. Eso es precisamente lo que tendremos el día de hoy para todos ustedes. Ya empezamos con un arreglo de Silent Hill y nos vamos a ir con más música de The One-Ups, y este es su álbum Songs for the Recently Deceased, que salió a mediados de octubre de este año. O sea, es bastante reciente el trabajo. Tristram Ont Isolde. Este es un tema de Diablo. Creo que me parece de Diablo 2. Seguimos con el tema de Bane of Canto. Este es un arreglo de la ya mítica, ya famosa música del pueblo... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Perdón, no soy muy versado en Pokémon. El pueblo fantasma de... Ay, ¿cómo se llama? ¿La banda? No. ¿Sí? ¿Sí es la banda? Me parece que sí es la banda. A ver. Ahí ya ahí ya estaré buscando el nombre del pueblo. Sin The Bane of Kanto, Gotta Kill Em All. Y después nos vamos con Bedtime is Death Time. El nombre del juego se los debo. Ahorita los busco que pasemos al bloque. Mientras tanto, pues les recuerdo, vamos a estar aquí en estas 2 horas con toda esta música y por supuesto con mucha música más alegórica a este tipo de videojuegos. Me pueden contactar, se los repito, por cualquiera de los medios publicados, por el grupo Melómanos de Escala Alternativa, por el grupo Barrio Gamer, en mi cuenta de Skype personal, ahí también me pueden encontrar como sander.nexus. Y en Facebook me encuentran como Sander Nexus. Por todos esos medios los vamos a estar atendiendo. Vámonos pues con más música de The One-Ups. Parte de su álbum Songs for the Recently Deceased. Estamos en el primer episodio de este crossover entre Escala Alternativa y Barrio Gamer. Cuando son las 13 horas con 11 minutos. No se les olvide, estamos por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Radio Anime Nexus. Estamos comenzando este programa, no se despeguen. Thank you. Escuchamos Tristram on the Soul de del juego Diablo, The Bane of Kanto, Gotta Kill Em All, la ciudad, sí es Ciudad Lavanda, música del popularísimo juego Pokémon, y lo último que escuchamos, Bedtime is Dead Time, es un arreglo de la música del juego de Pesadilla en la Calle del Infierno para el viejo Nintendo de 8 bits. Esos ya los... La música original, al menos de ese último arreglo, ya está publicada tanto en el grupo de Barrio Gamer como en el grupo de Escala Alternativa, por si quieren pasar a escucharla. ¿Qué les parece esta música? Me parece, supongo, que no es un acercamiento, no es un enfoque común el que escuchamos con estas canciones. No sé ustedes, la última, el arreglo de Pesadilla en la Calle del Infierno estuvo buenísimo porque es así muy relajante. Muy relajante, muy... hasta podríamos decir melancólico. Me encanta, siempre me ha encantado, me ha gustado la manera en la que este grupo de One-Ups arregla las canciones, le pone su estilo. Ya conforme vayamos llegando al final de este álbum, vamos a ver cómo ellos incorporan todavía más elementos del buen jazz a sus composiciones. Ya hay saludos. Un saludo, por supuesto, muy especial para el buen Tokiji, que me comenta que ya meses de no escucharme. Y pues aquí estamos en este programa que se puede considerar o una nueva Escala Alternativa o un nuevo Barrio Gamer en Domingo Musical. Ahora sí que lo que mejor les calce, ¿no? Pero sí, efectivamente, aquí seguimos, aquí estamos. Manda, por supuesto, saludos a todos los radioescuchas, a toda la gente bonita de Puebla y saludo a toda la choliza que está escuchando. Muchas gracias, Toquilla, el saludo va de retro. Pedidos. No hay pedidos como normalmente se pudiera pensar. Este es un programa con música de videojuegos, por lo tanto... la música que tienen que pedir tiene que ser de un videojuego y que sea un videojuego de este tipo, pues. Videojuegos así que meten miedito, que dan ñáñaras. Ya iré buscando yo algo que tenga por ahí entre mi música y por supuesto, con gusto se programa, porque después de pasar este álbum todavía vamos a tener, yo creo, otra horita, otros 45 minutos para complacerlos en los pedidos que hagan, siempre y cuando, eso sí, vayan acorde al tema. Un saludo también muy grande para el buen Lenny Méndez, que nos recomienda para estos días de Halloween y Día de Muertos el título The Last of Us, un título que ya... del que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en su Barrio Gamer. A Bardi le encanta The Last of Us. Creo que para él fue el juego del año pasado. Yo no lo he jugado. Creo que quienes no me conocen, a lo mejor se les hará raro. Yo tengo cierta aversión a los juegos de zombies. ¿A qué me refiero con aversión? No me gustan los juegos de zombies. Me repudio los juegos de zombies. Me apestan los juegos de zombies. Así que no sé. Yo personalmente no lo he jugado. Dudo hacerlo en algún punto de la vida. Pero entre tanta gente que conozco que le gusta y que se desvive echándole flores a este juego, yo digo que para quienes les guste el género de terror, definitivamente debe ser bueno. Vámonos con más música de este álbum, Songs for the Recently Deceased de The One-Ups. Bueno, no sin antes el comentario aquí de Francisco Javier Sepúlveda, saludo para él. Dice, este tema me acuerda de aquel mítico juego, el de Pesadilla en la Calle del Infierno. Lamentablemente no era muy bueno. Nope, no lo era. Para nada. Salty Aniki, también un saludo para él que se está comunicando en Skype. Dice, porfa, me pasas Moon River de Bayonetta 2. Bayonetta no se considera juego de terror propiamente, es este juego más de acción, por lo que tu pedido, hermano, no entraría. Pero si quieres cambiármelo por algún otro pedido que sí cumpla con los requisitos para estar en la temática, pues por supuesto, adelante. ¿Qué podemos decir de Pesadilla en la Calle del Infierno? Este juego de por la vieja compañía, la mítica LJN para Nintendo. Una compañía que se hizo de una muy mala reputación. Porque precisamente todos los juegos que salían, o la mayoría, son licenciados de películas. Como Terminator, por ejemplo. Como Fíjate, Viernes 13. Como... ay, ¿cuál otro? Bill and Ted. La excelente aventura de Bill y Ted. Esa es una muy buena película de aventura y de muchas bizarradas y locuras, ¿eh? Esa entra dentro de las recomendaciones de su servidor para todos ustedes. Ok, Salty me pidió cualquier cosa de Castlevania. Con la suerte que tienes, hermano, porque vamos a tener más adelante música de Symphony of the Night, el que para muchos es el mejor Castlevania de todos. Para mí está justamente abajito, detrás de los antiguitos. Para mí el viejo estilo de side-scroller de acción es mi favorito, muy por encima incluso de los que tienen elementos de Metroid y elementos de RPG. Que son, digamos, de Symphony of the Night en delante. Sí, vamos a tener algo de Castlevania. Y los temas que vamos a tener se llama Someday My Beans Will Come, The Ballad of Raccoon City, esto de Resident Evil, y Vampire Roadshow, que es precisamente de Castlevania Symphony of the Night. Nos vamos con estas tres rolas. Seguimos escuchando The One-Ups y su álbum Songs for the Recently Deceased, aquí en este crossover de Escala Alternativa con Barrio Gamer. Domingo 2 de noviembre, 13 horas con 33 minutos, hora del centro de México. Paren esa oreja, muchachos, seguimos en Radio Anime Nexus, ya regresamos. Él es Vincent. Hola. Locutor de Matsuri. Hola. Y al igual que otros Matsuri, sufre de hambre los domingos por la tarde. Hola. Tú puedes ayudarlos. Solo inscríbete a Apadrina un Matsuri. Solo tienes que elegir entre Seras, Sosi, Beiro y Vincent en el club de fans de Matsuri y enviar un tamal a Anime Nexus. A cambio, recibirás la foto de tu Matsuri feliz, comiendo su tamal. Recuerda, solo tú puedes ayudarlos. Ahora que conoces sus historias, no los abandones. Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Así es, muchachos, a menos de que yo esté informado de otra cosa, parece que mis compañeros de Matsuri ya están regresando a las transmisiones habituales y van a poder escucharlos, interactuar con ellos justo después de este programa de Escala Alternativa Cross Barrio Gamer. Así que manténganse al pendiente. Someday My Vince Will Come, curiosamente de Final Fantasy VII, The Ballad of Raccoon City, de Resident Evil, obviamente, y Vampire Road Show, un muy buen arreglo de el tema Marvel Gallery de Castlevania Symphony of the Night. Este, un pedido para complacer a Salty Aniki, que nos está escuchando y nos está contactando por allá en Skype. Hablando de, por cierto, un saludo enorme para ya unas personitas muy especiales que se están incorporando a la transmisión. Kiba Yakamaru, escucha de mis primeras emisiones por allá de 2012. Se reporta de nuevo. Y por supuesto que aquí lo recibimos con mucho gusto, cómo no. Qué bueno, que ya te reportas, mi buen. Qué bueno que también se reporta tu perro, tu perro Akamaru. Un saludo muy grande aquí a Akamaru, que después de un tiempo ya están aquí con nosotros. Y por supuesto un saludo también muy especial a Wendy. Wendy, esta muchacha que ya que se ha reportado en varias ocasiones, fue colaboradora por ahí en alguno de nuestros programas. Me da gusto ver a estos escuchas recurrentes, estos escuchas frecuentes, que se reporten de nuevo. Muchas, muchas gracias. Desafortunadamente Wendy no es gamer. No sabría qué. Así que música de qué juego pedir, pero la música, dice, la buena música se disfruta. Esperemos que estos temitas que están haciendo, que estamos escuchando de One Ops en el grupo, en la transmisión te estén gustando. Quiero hacer especial mención a Vampire Roadshow y The Ballad of Raccoon City, porque si escuchamos le meten muchos elementos, incorporan varias cosas. Por ejemplo, en The Ballad of Raccoon City incorporaron por ahí un saxofón algo delicado, algo coquetón, para darle un, pues precisamente ese tono nostálgico, ese tono melancólico a la música. Y en Vampire Roadshow, a la mitad, pues un arreglo de percusiones de, no estoy seguro si son bongos o congas, pero un arreglo con mucho sabor. Como dice Celia Cruz, ¡azúcar! Azúcar, azúcar, no azúcar. Malas bromas aparte. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la gente que me contactó en Skype. Un saludo muy especial, los voy a enumerar: a Mauricio, un saludo a Julián Delgado, un saludo a Jaime Quesada, un saludo a Ronald Becerra. ¿Por qué a ellos? Bueno, Skype les avisó que el martes fue mi cumpleaños y ellos, pues así que, acordándose y creo yo con todas las buenas intenciones del mundo, pues se pasaron a dejarme una felicitación. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ellos. Los enumero de nuevo. Mauricio, Julián Delgado, Jaime Quesada, Ronald Becerra. Muchas, muchas gracias a todos por hacerme extensivas sus felicitaciones por mi onomástico. Ay, güey, ya estoy viejo. Así que si queremos hablar así de temas realmente de miedo, hablemos de mi vejez. Pero este... ¡Pero no! No, este... Habíamos quedado que el tema de este programa el día de hoy es la música. Entonces continuaremos en ello. Otra recomendación de Lenny Méndez. Lenny el trailero. Luigi's Mansion. No sé, ustedes vecinos, melómanos. Luigi's Mansion a mí no me cuadró. Porque a Luigi lo hicieron tan inútil que me desesperó. Entonces el aspecto, entre comillas, miedo del juego me pasó, así que me pasó por arriba de la cabeza. Nunca lo entendí. Está bien que le quieran poner humor a ese juego. Digo, después de todo ese... Un juego de Mario, es un juego tranquilo, un juego de cotorreo, pero también hay límites, creo yo. Ese límite lo pasaron al hacer Luigi's Mansion. No me gustó Luigi's Mansion. Bueno, al menos no el aspecto del personaje. Vámonos. Vámonos con más música. Seguimos. Ghouls and Ghosts and Goblins and Gypsies. Este es un arreglo obvio del juego Ghouls and Ghosts. Demonic Rainforest. Este es otro tema de Castlevania 3. En este caso, Castlevania 3. Que el juego del que tenemos su soundtrack como música de fondo, como cortina. La versión japonesa, porque tiene un chip de sonido mucho mejor. Y Labyrinthos. Esta es música... arreglo de las músicas de los calabozos de Zelda. Es música pues un poquito más tétrica. No sé por qué lo metieron, si no es exactamente de juego de terror. Pero bueno, es de One Ops, es su disco, maldita sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Nosotros lo pasamos por aquí. Vámonos entonces con estos tres temas. Cuando son las 13:56... Y regresamos. Regresamos a esta edición, este crossover de Barrio Gamer y a Escala Alternativa. Solo por la número 1. Radio Anime Nexus. Y nada más. Volvemos. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas Bass y Mides el Anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Ya se saben el día, ya se saben la hora. Alianza Anime con mi compañera DJ Aome. Todos los martes a las 7 de la tarde. 7 de la noche. Hora del centro de México. Y bueno, lo que acabamos de escuchar. Muy, muy buenos temas. Como les decía, conforme fuera avanzando el álbum, pues veríamos más, hacer uso de más y más recursos para que le dieran mucho cuerpo a los temas de esta increíble banda de One Ups. Justo como lo escuchamos en Ghouls, en el arreglo de Ghouls and Ghosts, con un violín algo trabajador que estuvo acompañando toda la canción. Demonic Rainforest, de nuevo con arreglos con arreglos así de percusiones. Demonic Rainforest, un tema que suena mucho, mucho a flamenco. Y Labyrinthos de Zelda. Es un tema pues así tranquilón, un tema leve. Con un xilófono ahí que hizo que se escuchara con mucho cuerpo el ya conocido por todo mundo, tema del calabozo del primer Zelda. Y bueno, nos vamos a las tres últimas canciones de este álbum. De antemano les digo los juegos. Pato Aventuras, Zombies Ate My Neighbors y Splatterhouse. Tenemos este tema que una traducción en español sería el pato más trabajador del negocio. Bueno, el pato más trabajador de este negocio. Un arreglo del tema de Transilvania de Pato Aventuras. Un genial, genial juego de Nintendo. Que el año pasado salió una versión remasterizada para las consolas actuales. Para Xbox 360, para PlayStation 3, para Wii U y para PC. Si no lo han probado, se los recomiendo amplia y encarecidamente. De veras que no se van a arrepentir. Es un juegazo. No es fácil, eso es cierto. Pero es un juego que de esos que te recompensa el arduo trabajo que le pones a tu chamba con un diseño de escenarios que sí te permite aplicar todo lo que has aprendido. Entonces, ese para mí fue un muy buen detalle. Y si consiguen la edición limitada que trae unos pines del... Creo que trae un pin del tío Rico, pues mucho mejor todavía. Yo solo como un pequeño minúsculo detallito, ¿no? La noche de los muertos de Zombies Ate My Neighbors. Vaya, toda persona que tenga un Super Nintendo sabe de qué estoy hablando cuando me refiero a Zombies Ate My Neighbors. Es un juego, pues, ahora sí que loco, muy entretenido, muy interesante y sobre todo muy largo. Son 50 niveles que tienes que pasar salvando precisamente a tus vecinos de la horda de zombies que llegaron a invadir tu vecindario. 50 niveles en un cartucho de Super Nintendo por aquellos tiempos puede haber sido impensable. los únicos juegos que de verdad duraban eran los RPGs, y eso, bueno, por obvias razones. Este, al ser un juego mucho más orientado a la acción, con 50 niveles que fuera así de largo, pues sí fue definitivamente un juego único en su clase. Y sobre todo porque el tema este del apocalipsis zombie, pues no se lo tomaron tan en serio. Es, pues sí, un juego divertido y un juego bastante, bastante bueno para todos los dueños de la consola de 16 bits. Y acabamos con esto que se llama Blood Splatter Roast, música del juego Splatterhouse. Cabe mencionar que Splatterhouse es una serie de juegos donde se empezaron a incorporar elementos de gore por allá de 1990. Entonces, es un juego que pegó. Es un juego de miedo, al menos miedo gráfico. Tiene por ahí un giro argumental al final bastante, bastante trágico. No voy a mencionar cuál es para no arruinar la sorpresa a los interesados, pero de que es interesante, es bastante, bastante interesante. Nos vamos a ir entonces con estos tres temas. Un arreglo de Pato Aventuras, un arreglo de Zombies Ate My Neighbors y un arreglo de Splatterhouse. Y ya regresamos con todavía más música de miedito y a cumplir los pedidos que andan rondando por ahí. Paren la oreja, muchachos, son las 14 horas con 16 minutos para el centro de México. Quedémonos a escuchar esto, los últimos tres temas del álbum Songs for the Recently Deceased de The One-Ups. Y regresamos, estamos en Radio Anime Nexus. Regresamos después de estos tres temas. El pato más trabajador de este negocio, The DuckTales, arreglo de Transilvania, La Noche de los Muertos, arreglo de música de Zombies Ain't My Neighbors, No Ubico el Tema, y Blood Splatter Roast, un arreglo del tema del final del juego Splatterhouse. Si escucharon y si se acuerdan, digo, no sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Batman Eternamente, Batman Forever, y se queden hasta el final, escuchar la música de los créditos. Viene por ahí un guiño muy especial al tema Kiss from a Rose del cantante Seal. Lo que le da pues bastante ahora sí que juega con el juego de palabras del nombre del tema. Es llevado a cabo por la banda tanto al inicio como al final de la canción. Y bueno, este fue el álbum Songs for the Recently Deceased de The One-Ups. Esperando, por supuesto, que les haya gustado esta combinación de la banda de Fayetteville, Arkansas, Fusion Jazz, junto con por ahí algunas cosas de flamenco, algunos ritmos latinos, en un par de temas, por ahí también unos ritmos de balada. Disco muy, muy, muy diverso. Y a pesar de que es instrumental, yo creo que cada una de las canciones se disfrutan por sí solas, se disfrutan como temas aparte. Ya se está reportando también MST Maniac. Un saludote para él. Recomienda también para este día de muertos. Bueno, para estas fechas más bien. Recomienda Demon's Crest, un juegazazazo de Super Nintendo, basado en la gárgola Firebrand, que también sale en Ghosts and Goblins, que también tiene su propia serie de juegos, que es la de Gargoyle's Quest. Y esa, Demon's Crest, digamos, fue el cierre de su... El cierre de toda su saga, su franquicia. Muy, muy buen juego, Demon's Crest. Con la fórmula de Metroid, pero en un mundo mucho más abierto. De verdad, si no han jugado, Demon's Crest, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es un juegazo. Ah, nos comenta Maniac que ya está en la consola virtual del Wii U. Entonces ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Por aquí Lenny, el trailero, nos dice: Doom, ese juego cuando estaba chavo hizo que me hiciera pipí. Doom también es un juego, pues algo fuerte. No olvidemos, por supuesto, que Doom es aquel juego en el que se ven como los aliens, cuando les disparas, se terminan hechos pedazos. Es un juego también bastante gráfico. La ambientación, la música, todo, da para que sí, también se le considere un juego de terror. Y bueno, ya ha terminado el disco. Vamos a escuchar por ahí algunos pedidillos. Tokijikun me habías hecho un pedido. Recordemos, si el juego no es de terror, entonces no lo puedo. O juegos de miedito, no lo puedo pasar. El juego que me dijiste, en este caso, no lo es, por lo que tu pedido no entraría. Te pido una disculpa por ello. Vámonos con, hablando de Demon's Crest, este arreglo de Steve Pordon que se llama Phalanx. Sí, Se llama Phalanx Possessed by Humans. Y después nos vamos con una entrada de del último mes de Dwelling of Duels, que es precisamente el tema de Laura de Silent Hill 2, que nos lo pidió. Nos los había pedido por ahí. Ay, se me ve el nombre, perdón. Francisco Javier Sepúlveda. Nos vamos con estos dos pedidos y a ver qué otra cosa más entra por ahí. Entonces, seguimos en sintonía de este crossover de Escala Alternativa y Barrio Gamer. Vámonos con estos dos temas. Radio Anime Nexus. Y sigan parando la oreja. Ya regresamos. We'll be right back. year before those two others were killed. The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. Two of my men pulled you out of the lake. We thought you were dead, too. Do you remember very much? The boy. Is he dead, too? Who? The boy, Jason. Jason? In the lake. The one who attacked me. The one who pulled me underneath the water. Ma'am, we didn't find any boy. Then he's still there. Ok, algo que me gustaría mencionarles es que ese último tema hicieron uso de varios recursos, porque en sí la música de Viernes 13 es un loop de 4 o 6 segundos y ya, eso es todo lo que tienen. Así que pues sí. Era un poquito complicado. Así que a lo mejor por eso salió un poquito limitado el arreglo. Se agradece la intención. Nos estamos yendo ya al último bloque, ya es un bloque que está programado. Ahora nos vamos a ir con temas de la competición Dueling of Duels. Nos vamos a ir con temas de Fatal Frame, de un RPG de Nintendo bastante desconocido, pero mucho más influyente de lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar. Este RPG que menciono se llama Sweet Home. Es un RPG de terror. Y a lo mejor los más asiduos, los hardcore de Resident Evil, han llegado a escuchar Sweet Home, al menos de nombre, porque este fue el primer juego en el que trabajó Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, antes de que se metiera de lleno a Resident Evil, por ahí de 1997. Sweet Home es un RPG, creo que de entre 1986 y 1989. Entonces, ese juego es, vaya, un pedazo de historia. De historia en los videojuegos. Quien le interese, puede buscar el juego por los modos, pues a lo mejor no tan honestos que conocemos. Pero es que no hay otra forma de conseguirlo porque fue exclusivo de Japón. Y afortunadamente salió una traducción hecha por fans para este juego. Entonces, en inglés por supuesto, pero un Sweet Home traducido es pues ahora sí que bastante jugable. Me parece a mí. Y un juego que, insisto, a todos aquellos asiduos de los juegos de terror les puede llamar bastante la atención. Vámonos con estos dos temas. Stop Calling My Name, un arreglo de Ivan Hackstock para Dueling of Duels, un tema de Fatal Frame. Y Daniel Alm con This Brain Is Just Right, un arreglo del juego Sweet Home. Vamos con estos dos temas y ya regresamos para despedirnos. Solo aquí en Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Solo aquí en este crossover de Escala Alternativa con Barrio Gamer. Y con estos temas, arreglos de Fatal Frame, de Sweet Home y por ahí un arreglo de Luigi's Mansion, terminamos el programa del día de hoy, un programa temático. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Un saludo también muy especial a Daniel Yumi, que se vuelve a reportar después de tanto tiempo. La culpa es mía porque no transmito. Pero como siempre, es como siempre, Daniel, desde México hasta Buenos Aires, Argentina, saluditos para ti. ¡Sí! Es la manera en la que saluda él. Y bueno, nos estamos yendo ya. No se les olvide... El próximo domingo también transmitimos una edición más de este crossover entre Escala Alternativa y Barrio Gamer. Estén al pendiente de los grupos porque vamos a tener un programa especial de Smash Brothers. ¿Por qué de Smash Brothers? Bueno, vamos a pasar un macro proyecto de arreglos llamado Harmony of Heroes. Lo vamos a pasar aquí para todos ustedes. Ustedes también, vecinos melómanos, me van a ayudar a elegir las franquicias que quieran que suenen en el programa. Nada más eso les digo. Estén al pendiente de los grupos, sigan en sintonía, se quedan con mis compañeros de Matsuri. Yo fui su anfitrión, amigo Sander, y esto fue el crossover de Barrio Gamer con Escala Alternativa. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chau, chau.